FM regresa en momentos con Camila Wills. En Puesto Bon hacemos todo para que Colombia se tome la vida. Promovimos la actividad física en 59.800 estudiantes en 7 departamentos. Capacitamos en el tema a más de 450 docentes y sensibilizamos a 3.5 millones de personas a través de nuestros eventos. Puesto Bon, tómate la vida. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' la ciudad y pa' sentir. Tomo café. Pa' la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Hey. Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Llega El Lavadero 2.0 a los fines de semana del canal RCE. Pero te calmas, que la diversión viene doble. Y más que doble, porque ahora venimos en combo. Con el combo de la esquina del chisme. Con razón se llama 2.0. Somos dos, pero por eso es doble todo. El Lavadero 2.0, la esquina del chisme. Gran estreno, sábado 21 de agosto. Sábados y domingos, 5 de la tarde, canal RCN. Así se escucha la suavidad superior de Budweiser. Pero realmente se siente así. Siente la suavidad superior. Budweiser, King of Beers. Budweiser en lata, ahora $2,000. Encuéntrala a este precio en los puntos Budweiser autorizados. Precio sugerido para la presentación en lata 269 mililitros. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Los agentes de la D4 buscan atrapar a la organización de lavado de dinero más importante. Alicia Benítez se mueve en demasiado frente como para ser la cabeza de este negocio. Así que hasta que no sepamos de verdad quién está detrás de todo esto, no vamos a mover un solo pelo. Para lograrlo, Manuel Martínez tendrá que infiltrarse. No confío en nadie, pero a usted voy a darle el beneficio de la duda. Su operación tiene nombre, ¿no? Se va a llamar la Operación Mariposa. La